Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. I expect the fog will prevent us from seeing anything. Hola, hola, qué bueno. Es miércoles en la noche, 20 horas, entonces quiere decir que estamos dando inicio a un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Y el equipo que conformamos con Alba, con Gonzalo, con Lula y Constanza, quien les habla, les damos la bienvenida. Podés escucharnos por Radio Semilla FM 106.5 o si no por la web, por www.radiosemilla.com.ar. Aprovechamos entonces para agradecerle a Radio Semilla la posibilidad de estar habitando este espacio y así encontrarnos semana a semana. Aprovechamos también para mandarle un fuerte abrazo a nuestra operadora, Clara López Pereira. La cortina musical, que ya es una identidad en nosotros, es el tema Caminos en la Niebla y está interpretado por el grupo Huancara. ¿Sabías que los invitados e invitadas al programa son los que van armando la musicalización de cada encuentro a través de sus aportes y de sus sugerencias? Así que se los agradecemos. Y hablando de música, y sabiendo que estamos atravesando y viviendo el mes de la música, el tema justamente del programa de hoy es Celebramos la Música, y lo hacemos con un gran ensamble de voces. Y antes de poblar el espacio por la compartida de las voces de nuestras compañeras y compañeros, queríamos con Alba, con Gonzalo y con Lula compartirles eso de qué hacemos, quiénes somos, para qué lo hacemos, por qué lo hacemos. Quienes hacemos este programa somos un equipo de compañeros que desde el año pasado, por esta misma emisora, intentamos hacer posible el sueño de comunicar a través de la radio las valiosas experiencias de educación popular diseminadas por los territorios cercanos y lejanos. Experiencias que, de distinto modo, hemos ido conociendo en nuestro andar. Muchas de ellas silenciosas, otras silenciadas, vistosas y replicadas o escondidas, ocultas. Otras que son más conocidas pero no en su totalidad, en las que se destacan más las anécdotas que lo profundo. Algunas desdeñadas por quienes tienen o creen tener poder y las subestiman. En todos los tiempos y en todos los territorios de nuestra Avia Yala, como deberíamos empezar a llamar a nuestro continente y sus ínsulas, ha habido y sigue habiendo valiosísimas vivencias y prácticas pedagógicas con horizonte transformador y liberador. Dimensión ética y política que no puede separarse de la educación popular. Desde ella, numerosas organizaciones han nacido y se han fortalecido caminando, adentrándose y compartiendo las luchas, algunas victoriosas y otras perdidas, del pueblo. Este programa intenta recuperar esas experiencias de transformación que han construido pensamiento propio, producido conocimientos otros,

Tucumán, para los criollos del cerro, del monte y el llano y el cañaveral. Bueno, para los criollos del cerro, del monte y el llano y el cañaveral. Escuchábamos la canción Zambita de los Caminos, interpretada por Alpa Muñay de su disco Yupanqui Inédito. radiosemilla.com.ar. La música es el arte de expresar y transmitir sentimientos, sensaciones y estados de ánimos a otros, o sea, mediante todo tipo de sonidos y ritmos. Para mí la música es una manera de sentir la vida. Cada melodía va ligada a un sentimiento, a un estado de ánimo, compañía, una situación o un lugar. Para mí es simplemente imprescindible. Sigamos ahora haciendo camino en esta noche con este programa que nos convoca bajo este tema de la música. Y como compartíamos recién hace un rato, ¿no? Y lo hacemos en cada programa, el por qué y qué nos mueve a esta propuesta comunicacional que llevamos adelante. Y decíamos que como el amor y el invento, queremos ser y hacer parte de la vida cotidiana de nuestros pueblos. Es por eso que decidimos celebrar y honrar la música. Y sabiendo que la música es una realidad tremendamente potente, fuerte y con una dimensión política transformadora en nuestras historias de nuestros pueblos y nuestras pueblas, parafraseando ahí a Jaureche, que dice que los pueblos tristes nunca vencen, por eso nuestro enemigo nos quiere entristecer, nos quiere silenciar, nos quiere deprimidos. Y nuestros pueblos son pueblos que no sucumben y que una de las cuestiones que nos atraviesa es la música. Porque esa música presente en nuestras vidas nos hace procesar las alegrías, las penas, las preocupaciones y los logros. Para potenciar el encuentro, la música nos reúne y al reunirnos nos podemos organizar junto con todo ese caudal de valores y de carga histórica que tienen nuestras músicas recreadas constantemente por nuestros artistas y nuestros pueblos. Decía, ¿no?, que entonces que a través de la música se potencia el encuentro para organizarnos, para poder integrar todo ese sentir, eso que decíamos de las alegrías, las penas, las preocupaciones, los logros en nuestro camino. En nuestro camino hacia ese sueño y esa construcción y esa lucha constante, pero con la fortaleza de esta alegría y de esta esperanza transformadora de nuestros pueblos, hacia ese mundo donde quepan todos los mundos. Porque la música es siempre social. Porque la música siempre nos encuentra, nos reúne y por todo lo que venimos compartiendo nos fortalece y fortalece a nuestros pueblos en esa marcha hacia ese destino de justicia y de buen vivir hacia el cual vamos caminando. ¿Y cómo vamos a hacer este encuentro y esta celebración? Trayendo las voces, como hacemos siempre, de compañeras y compañeros que a través de sus aportes y de los audios que nos han hecho llegar, podemos, como la música, reunirnos y reunirlas en un mismo mensaje, en un mensaje que nos aglutina a través de la realidad de la música. Vamos a escuchar y agradecer y agradecerles a María Carla, a Valentina Berti, a Carlos Ferreira, a Alan Di Masso, a Mariela Carreras, a Lena Lanciloto, a Monchi Navarro, a José Manuel Ortiz, a Horacio La Puncina, a Emiliano Berti, a Giorgi Endino y a Leo Sartori. Y vamos entonces. Hola, soy Vale Berti, soy música de Buenos Aires, compositora, cantante y guitarrista de música popular. Tengo una banda que se llama Serenima, donde tocamos mis canciones y las canciones de Mechi Chiappe, otra compositora de Buenos Aires. Soy murguista también, percusionista de la murga La Nota al Pie, que es una murga de estilo uruguayo de acá de Buenos Aires. Y bueno, a lo largo de estos años he ido aprendiendo y nutriéndome, como lo sigo haciendo, de este maravilloso género que es la música popular de este continente, ¿no? Bueno, recién pensaba en esto de aprender música y enseñar música como espacio de resistencia. No solo la música en sí como el espacio, sino el momento educativo, ¿no?, de que tiene la música. Yo lo concibo como un espacio de resistencia totalmente, porque hacer música es una forma de decir, es una forma de mostrarse al mundo, es una manera profundamente anticapitalista de decir desde lo que somos, desde lo que imaginamos, desde cómo queremos sonar, cómo queremos componer, y no desde lo que deberíamos ser, sonar, componer para funcionar, para producir en este sistema profundamente marcado por la lógica del mercado. Creo que somos les mismes músiques quienes generamos las condiciones y generamos las músicas y las nuevas músicas, ¿no?, que van surgiendo. Desde ya que hay un trazado, ¿no?, del mercado que justamente nos va trazando, pero creo que la música popular tiene eso de particular, ¿no?, que estoy convencida de que el mercado se ha tenido que adaptar a lo largo de la historia y no al revés. Se ha tenido que adaptar a las nuevas músicas y ha tenido que hacer muchas cosas para poder sacar rédito de eso, ¿no? El tropicalismo en Brasil, el rock nacional en la Argentina, la trova cubana. Cuando no pudo oprimir a esas nuevas músicas, cuando ya no pudo exiliar a las músicas, tuvo que adaptarse y generar todo un mercado que reciba esa música, ¿no?, y que la pueda vender. Creo que hay algo súper poderoso de eso, ¿no? Y en relación también a esto de pensarnos músiques en este espacio de resistencia, quería citar a Gabo Ferro, músico que se fue hace un mes. Se fue para otro lado. Una gran pérdida para la música popular. Gabo Ferro decía que las voces son históricas. A mí me gusta mucho pensar en este concepto de que las voces son históricas, porque las voces no son siempre las mismas. Las voces no vienen a dar un mensaje único, estanco y funcional, sino que las voces están situadas, dicen lo que necesitan, lo que pueden, lo que desean, lo que lloran, según el tiempo que habitan. Van cambiando, son dinámicas, se encuentran en un contexto. Y por último pensaba en esto de la música como espacio de resistencia, porque también la música implica poner el cuerpo, sea para cantar, para tocar un instrumento, para dirigir una orquesta, un coro, hay que poner el cuerpo, habitar el espacio. Y si hay algo que está profundamente condicionado y moldeado y marcado y herido, son nuestros cuerpos, son nuestras maneras de demostrarnos. Y hay algo que la música viene a romper y a decirnos y a recordarnos todo el tiempo que nosotros mismos somos quienes la hacemos, quienes la producimos y quienes la llevamos a cabo. El capitalismo, el mercado, no puede hacer la música solo. Necesita de personas que estén ahí poniéndole cabeza y cuerpo y creatividad. Así que feliz Día de la Música a todos quienes hacemos música y a quienes no la hacen, que seguramente siempre hay un espacio en la vida y en nuestros tiempos para ponernos a hacer música. Voy a cantar un tema mío que se llama Luciérnagas. Muchas gracias por invitarme al programa. Solo beso, ya no lloro, solo beso. lloro o eso creo, solo un beso o eso quiero. Buenas, un saludo para el programa Como el amor y el invento, en el Día de la Música, acá desde La Rioja, desde el Duraznillo, a 25 kilómetros de la ciudad capital, en la montaña, digamos, ahí en el pedemonte del Velasco. Carlos Ferreira los saluda, les envío un abrazo enorme a todos los colegas, a todos los músicos. Yo no lo soy, soy autodidacta, digamos. Pero a la vez no soy músico y sí lo soy, y no soy trabajador social y sí lo soy, ¿no? Quiero decir, por aquello de que es tan hermoso a veces cantar desde esa función, hacer música desde esa función, no sé, para recaudar fondos para alguien, no sé, una peña, la presentación de un libro, juntarse con los amigos, cantar. Para mí es como salvarse junto con los otros, porque en los oscuros años del horror, de la dictadura, de la masacre, de la ignominia que nos ocurrió en esos días, las canciones, los poemas, cantar, juntarnos con los amigos era la forma de salvarse, era la tabla de salvación. Qué sé yo, es tanto para mí cantar, es también identidad, es como una forma, es algo tan hermoso cuando por ahí alguien me dice, usted es el que canta. Y eso a mí me hace sentir muy bien, me llena de orgullo. Es como un oficio, como decía Morelli, ¿no? Miguel Ángel Morelli, oficio de cantor, que uno lo reparte, lo comparte. Es algo indispensable, en la vida mía es indispensable. Y bueno, y me parece también una herramienta maravillosa para poder emocionar al otro. Es un puente, una forma de mostrarle la belleza al otro, de compartir lo que uno tiene, de emocionar el alma de los otros, como decía Joaquín Arete. Bueno, eso, los invito a todos a que me vengan a visitar acá en mi casa, donde les dije, en el Duraznillo. Un fuerte abrazo desde La Rioja a todos los colegas y buena vida y que sigamos adelante. Un abrazo enorme. Las canciones de Nassim Hikmet. Las canciones del hombre son más hermosas que él, más llenas de esperanza, más tristes, más durables. Más que a los hombres amo sus canciones. Sin los hombres he podido vivir, nunca sin sus canciones. Me ha ocurrido llegar a serle infiel a mi amada, jamás a las canciones que canté para ella, jamás me han engañado las canciones. En la lengua que fuesen, siempre he entendido todas las canciones. En este mundo nada de lo que yo he bebido y he comido, de todos los países donde anduve, de todo cuanto vi y oí, de todo lo que pude palpar y comprender, nada, nada me hizo tan feliz nunca con las canciones. Y yo creo, respecto a la pregunta que me hiciste sobre qué significa la música para mí, creo que la música es un hilo conductor que te ayuda a expresar y a despejarte de muchas cosas cotidianas. Te ayuda a contar lo que uno siente, que nada, hay veces que no se puede expresar con palabras solamente. Mucho más lindo creo sería con una melodía. Poder dejar algo plasmado que valga la pena, ¿no? Porque hay músicas y músicas, creo. Hay músicas que dejan plasmado muchas cosas verdaderas, que son ciertas, que son reales, que pasan en la cotidianidad de nuestras vidas, pero hay otras solamente que se usan para ganar dinero o para la promoción. Entonces, nada, yo creo eso. Creo que la música es un hilo conductor que te ayuda a conectarte con las demás personas, además de un público de fans, sino con el pueblo mismo, ¿no? Por eso podría decir que a Macri de Narváez no le pasaba esto, porque su familia está segura, jamás les importó el resto. Bueno, vamos a estar haciendo un cover de Las Pastillas del Abuelo. Esperemos que salga bien. y dice algo así. Un, dos, tres, va. Hoy les voy a contar un poco mi forma de ser, la terrible facilidad que tengo yo para perder. Pierdo la ropa y pierdo apuesta. En pocas copas pierdo lo que llevo a cuesta. Pierdo vergüenza cuando estoy con mis amigos. Cuando canto pierdo el hilo de lo que debo cantar. Perdí el pulmón, perdí mi noche frente al mar. Perdí alegría y a la vez perdí inocencia. Refugiándome en los libros me sirvió para entender que a mucha gente no le importa la miseria, que solamente les interesa el poder. Perdí la fe en la democracia cuando ya no me dio gracia ver que maneja los hilos de la nación, los que tienen un dólar como corazón. Perdí el fuego, perdí el celo, perdí el vuelo, perdí el arte de soñar. Algunas noches pierdo un recuerdo, pierdo la cuenta ya de todo lo que pierdo. Pierdo la voz de la conciencia, entonces quedo hablando solo. Me pierdo de polo a polo en encontrar alguien con quien reír, con quien llorar. De no haber perdido un diente, refugiado en aguardiente, nunca sé cuándo parar. Pierdo la vida en una vuelta de ruleta, pierdo la bocha por hacer una de más. Y me hundo en el primer surco profundo, perdiendo de nuevo el rumbo del caballero que fui. Y ella perdió los dientes que yo no perdí. Jugando a las escondidas con el amor me encontré. Y así fue que me robaron algo valioso. Estoy agonizando y le quiero pedir, por Dios, que usted busque por mí a esa mujer que me robó una mirada, mi sensible corazón. No puedo ir yo porque perdí su dirección. Bueno, creo que eso salió bien. Cuando me pongo a pensar para quién canto, pienso en una persona libre y, por tanto, angustiada. Ahí no hay edad, ni géneros, ni clases. Gabo Ferro. Hola, soy Mariela Carrera de La Viajerita. Soy de Córdoba capital, como se notará en mi tonada. Y bueno, la música para mí lo es casi todo en mi vida, ya que no concibo la vida sin música. Es toda una forma de vivir, de ver la vida siempre desde la música y desde los textos que tienen las músicas y desde las músicas sin textos y desde la música de los sonidos de la vida misma, no solamente de la música ejecutada, sino todo lo que una desde la cabeza puede transformar en música. La creatividad que también te da la misma. La Viajerita es un dúo de música que comenzó sus pasos en el 2009, finales del 2008, con la intención de hacer música por diferentes lugares del mundo para poder compartir y nutrirnos. Comenzamos haciendo canciones que nos gustaban de otros compositores y compositoras y ya pasado un tiempo de estar haciendo música juntas, empezamos a cantar nuestras propias canciones. Tenemos editados 3 discos. El primero se llama Música Callejera, el segundo Mundo Barrio Y el tercero, que lo sacamos el año pasado junto al DJ Fede Flores, se llama Muy. Muchas gracias por la invitación, abrazos y nos estamos viendo. Hola, soy Ornella Lanciloto, integrante del dúo cordobés La Viajerita, junto a Mariela Carrera. El dúo ya tiene, va a cumplir este año, bueno, cumplió 11 años y tenemos 3 discos editados. El último lo presentamos el año pasado, en 2019, y lo producimos junto con el DJ Fede Flores. Hacemos canciones de nuestra autoría en diferentes géneros que están dentro de lo que es la música latinoamericana, y también hacemos algunas canciones versionando autores de diferentes lugares de Latinoamérica. La música para mí particularmente es un lenguaje universal, único, que permite expresar lo que muchas veces las palabras no pueden transmitir. Es una manera de canalizar la belleza, de transmitir emociones, de provocar estados. Es un arma de combate hacia todas las cosas que nosotros necesitamos visibilizar. Una herramienta muy grande para manifestar. Y creo que hace, digamos, una fusión muy increíble con la poesía, y que esa posibilidad de fusionar la palabra y la música nos da una libertad de expresión muy grande, y es algo que trasciende el tiempo y el momento, ¿no? Siempre que escuchamos algo, lo escuchamos una vez de una manera y después, cuando lo escuchamos en otro momento de nuestra vida, se resignifica. Tiene también ese poder de resignificarse constantemente, de estar en el aquí y ahora. Bueno, un saludo grande a toda la gente del programa. Los acompañamos desde acá y esperamos que la música sea siempre un motor y un puente para unirnos. En la penumbra de mi memoria existe un cielo que implora el poema y la canción que sane la historia. Este es el mundo en el que habito, pensamiento sereno y recupero el hogar de mi latido sincero. Palabras que curen y lean la calle, el asfalto jodido, el naranjo en la vereda. Nosotros vamos ahí, navegantes silenciosos, impregnados, mojados, felices y solos. Somos capaces de oír rugiendo en el viento el aliento de vivir sin miedo ni tiempo. Ramas de un árbol, nuevo horizonte, mi camino y el tuyo, verdadera sencillez que marca mi rumbo. Que caigan aguas como palabras que curen y lean la calle. El asfalto jodido, el naranjo en la vereda. Nosotros vamos ahí, navegantes silenciosos, impregnados, mojados, felices y solos. Y seguimos aquí en Como el amor y el invento por Radio Semilla, FM 106.5. Pasaba recién la canción Navegantes, de La Viajerita. Se me ocurre algo. Últimamente creo músicas que aparecen e inmediatamente desaparecen. Son fragmentos como imágenes fugaces, que no los atrapo porque simplemente me dedico a disfrutarlos. En otros tiempos esas frases podían actuar como disparadores de una obra entera, pero para que funcionara así era necesario atraparla, aprehenderla, darle una forma, memorizarla y enlazarla con otras frases, hasta armar ese discurso que es la composición acabada. Ahora simplemente duran mientras suenan. A veces pretendo asirlas, pero no puedo repetirlas, porque al ser muchas y fugaces, o las agarro en el momento, o tal vez nunca. Me quedo entonces con el consuelo de que de un modo u otro esas ideas volverán en un tiempo en que esté más metodizado para aprovecharlas. Pero puesto a pensar, se me ocurren algunas ideas. ¿Será la expresión del más puro placer, carente de pensamiento, de organización, de especulación? Eso me consuela, pero no tanto, pues siempre tendré la sensación de haber desperdiciado una idea que en sí misma es el embrión de una composición. Pero voy para otro lado. ¿Será un modo de jugar entre lo finito y lo infinito? Esa línea es interesante, tanto que lo mejor sería que la desarrolle otro con más piense. Pero creo en la intuición, y la intuición me dice que entre lo que perece y lo que permanece hay algún vínculo, como una suerte de relación entre los contrarios. Una idea mínima y fugaz se ha ido, pero siempre puede regresar. Por lo tanto, es eterna en su fugacidad. De alguna manera, ya no componiendo, sino tocando, puedo comprobar que esa ida y vuelta es real. Cuando viene una idea fuera de libreto y me ayuda a comunicar a veces mucho más que con la obra arreglada. No siempre ocurre, pero cuando ocurre, siento que aquella fugacidad no fue un tiempo perdido. Y que por hablar del tiempo, un sonido fugaz puede estremecernos para siempre. Siempre recuerdo que en algunas músicas había un instante que me conmovía, me provocaba un deseo de llorar o el llanto mismo. Me pasó en la niñez, la adolescencia y la adultez. En todos los casos sentía que un instante me revelaba cómo la música podía adentrarse en lo profundo de mí. Era el alumbramiento de una vocación en el púber y una confirmación de un vínculo en el adulto. Por esas vivencias, defiendo esa instantaneidad y la siento como una permanencia. Juan Falú. Buenas, ¿cómo están? Yo soy Monchi Navarro de La Rioja. Aquí me invitan a reflexionar sobre qué significa la música para mí, qué es la música para mí. Y bueno, parece un desafío muy, muy profundo. Pensaba que quizás la música para mí es como un pájaro, ¿no? Como un pájaro que acompaña todo nuestro andar, nuestro respirar. Nos lleva en sus ojos y en sus alas por distintos paisajes. Arrima su alita sanadora, a veces su alita manca y herida, dolida, pero nuestra propia, y es como la propia mirada, ¿no?, de un mismo horizonte, de un mismo paisaje, y uno se va alimentando y va creciendo y soñando en ese mirar. El viento trae un silbido, es un cantar que viene de muchos siglos y no pudieron callar. las voces de la memoria, es la voz de la verdad. La tierra vive en su canto y en su mensaje andará. Vamos a andar los días, vamos detrás de esos sueños que habitan nuestro mirar. Somos lo que soñamos, vamos detrás. Ellos abren los días al despertar. Es un soñar. Allí descansa el río y es un remanso al pasar. El cielo con sus colores abraza todo el lugar. Este espacio que habito, que hay que aprender a cuidar. Vamos detrás de esos sueños que habitan nuestro mirar. Somos lo que soñamos, vamos detrás. Ellos abren los días al despertar. Bueno, vamos a andar los días, vamos detrás de esos sueños que habitan nuestro mirar. Somos lo que soñamos, vamos detrás. Ellos abren los días al despertar. Ellos abren los días al despertar. Escuchábamos recién la canción Somos lo que soñamos, de Monchi Navarro. Y ahora nos vamos a ir hasta Ecuador para recoger el testimonio de José Manuel Ortiz, que nos va a contar un poquito también qué piensa y siente acerca de la música. Hola, queridas amigas de Como el amor y el invento, y sus atentos oyentes. Gracias por la invitación a su programa. Hoy, Día de la Música, poder compartir con ustedes un par de ideas en relación al quehacer musical y creativo es muy bueno, pero no resulta nada sencillo. Aunque el tema escogido es amplio y no falta tela para cortar, es complejo hablar sobre por qué hacer música, cuál es su aporte en nuestra vida, cómo nos transforma, qué influencias sociales provoca. Pero bueno, antes de intentar hablar sobre alguna de estas preguntas, que suelen ser más interesantes que sus posibles respuestas, quisiera presentarme. Soy José Manuel Ortiz, de Ecuador, interesado en la creación musical y la pedagogía, es decir, un soldadito más. Volviendo a las preguntas, sí, sí, sí y sí. Me gustaría decir eso y quedarme tranquilo, pero todos sabemos que no nos basta y tratamos de explicar de alguna manera lo evidente. ¿La música transforma nuestra vida? Sí. ¿La música moviliza los cambios sociales? Sí. ¿La música es fundamental para el crecimiento humano? Sin duda. ¿Pero por qué? ¿De qué manera? ¿Qué de esto puedo observar en mí? Es importante intentar respuestas, especialmente porque la música también puede agredirnos, violentarnos y manipularnos. Por supuesto que la música no tiene la culpa. A mi manera de ver, ella es inocente. Se parece al agua, y las personas que gustan de la música que me resulta tóxica con justa razón la defenderán como un familiar querido. Así que la polémica, aunque atractiva, útil e interesante, cuando puede mantenerse con respeto, no es algo que quiero abordar. Pero lo que sí puedo atestiguar es que la música tiene una misteriosa capacidad para unirnos. Siempre me ha asombrado su poder de atracción, cómo nos llama y cuánto nos ayuda a reducir o más bien anular distancias. Los mejores conciertos a los que he asistido me han provocado ganas de abrazar a todo aquel que se me cruza por delante. Seguro alguna vez lo han sentido, ese amor que se despierta sin razón, ese confiar en que la vida es un lugar donde se puede descansar y dejarse llevar. La canción que les comparto se llama Yupai Chani, significa gracias en quichua. Es un danzante, es decir, un ritmo constante y potente tocado frecuentemente en las fiestas y ceremonias andinas, que ayuda a mantener la energía de los bailadores. Fue grabado con la colaboración de colegas de 5 países distintos desde el confinamiento, con motivo de la defensa del Bosque Los Cedros, bosque de inmensa diversidad natural ubicado en Inktak, Ecuador, el cual está amenazado por la minería a cielo abierto. Espero lo disfruten. Un abrazo grande como el amor y el invento, y gracias por permitirme ser parte de su programa. Thank you. era un mago del arpa. En los llanos de Colombia no había fiesta sin él. Para que la fiesta fuera fiesta, Mesé Figueredo tenía que estar allí, con sus dedos bailanderos que alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una noche, en algún sendero perdido, lo asaltaron los ladrones. Iba Mesé Figueredo camino de una boda a lomo de mula, en una mula él, en la otra el arpa, cuando unos ladrones se le echaron encima y lo molieron a golpes. Al día siguiente alguien lo encontró. Estaba tirado en el camino, un trapo sucio de barro y sangre, más muerto que vivo. Y entonces aquella piltrafa dijo con un resto de voz: se llevaron las mulas. Y dijo: y se llevaron el arpa. Y tomó aliento y se rió, pero no se llevaron la música. Eduardo Galeano. Bueno, soy Horacio Lapuncina, músico de Posadas, vivo hace muchos años en Paraná, Entre Ríos. Me dedico a la composición y a la interpretación. Soy pianista y canto también, hago canciones. Quizá voy a decir algo muy poco original y a veces hasta un poco enfático, resulta exagerado decir que sin la música yo no me imagino directamente la vida, pero la verdad es que es así, en mi caso claramente es así. Creo que la emocionalidad que me produce el hecho musical desde niño, el cobijo que me otorga, el ensanchamiento de mi capacidad de sensibilidad, de emociones que me produce, es lo, creo que lo que me hace vivir, lo que me da vitalidad. Y no hablo de la música que yo compongo, sino para mí la música es la música de los otros, así como Abelardo Castillo dice que la literatura, cuando él piensa en la literatura, es la literatura de los otros y no la propia. Yo siento lo mismo, exactamente lo mismo. Y desde muy niño es así, por suerte no he perdido ese vínculo emocional con el hecho musical. De modo que para mí eso es la música. No es una forma de vivir en el sentido profesional o en el sentido laboral, si bien yo la practico diariamente o cuando puedo, también soy docente, la enseño, pero más allá de esa práctica, para mí es lo que le otorga dimensión, como decía, espiritual al mundo, le da un sentido, le otorga un sentido, ¿no? El arte en general, pero la música lo expande, me parece, a niveles que no logran otras artes. Desde ese lugar, por suerte, todavía me puedo seguir vinculando con el hecho musical. Y como decía, es así desde niño, desde que empecé a escuchar discos en mi casa, mi familia, una familia muy musical, mi padre tocaba el piano, y desde siempre los discos formaban parte del paisaje de mi casa. Y desde que soy niño, incluso cosas que no me acuerdo, mis padres me cuentan que yo quedaba extasiado al lado de un tocadisco, con tanto sea con música clásica como cosas del folclore, como Mercedes Sosa o tango incluso, digamos. Así que todo eso forma parte de, casi, se podría decir, de mi ADN. Perfume que en la tarde sube en ramas. ramas del más tibio pan. Todo en cinco pasos tenues, como despertando al sol. En gajos de naranja que endulzan mi planta para que vuelva el color. Jazmín de la tarde quieta, brazos para mi temblor. Dale a esta aspereza tallos de tibieza y un reloj de girasol. Escuchábamos recién a Horacio Lapuncina interpretando una composición propia que le dedicó a su hijo Julián, llamada Las Manos. Y ahora vamos a seguir con el testimonio de Emiliano Berti. Buen día, mi nombre es Emiliano, tengo 33 años. Mi vinculación con la música, para mí, digamos, yo la tomo a partir de la primaria, cuando empiezo a escuchar música y a investigar y a querer saber más y a conocer más música, y a empezar a, también coincide con el momento en que empieza a aparecer internet, con la posibilidad de descargar música muy de forma muy lenta y de a un tema a la vez, pero eso me permitió durante toda mi adolescencia descubrir mucha música de diferentes géneros y saltar desde lo alternativo a la música clásica, de la clásica a la cumbia, de la cumbia al folclore, del folclore al rock progresivo, al tango, ¿no? Y lo fui como nutriendo de diferentes fuentes. Pero a los 15 años me regalaron una guitarra por mi cumpleaños, guitarra que yo dejo en el placar durante 3 años y que a los 18 la agarro y empiezo a tocar en mi cuarto. Y empiezo a tomar clases de guitarra y inmediatamente clases de canto. Y a partir de ahí cambió todo, porque empecé a una búsqueda que tenía que ver con mi propia voz, con la posibilidad de decir, de contar, de decir desde otro lugar y de ponerme en otros lugares, ¿no? Empecé a conocer lo que es cantar frente a otros, tocar frente a otros, y me enamoré de esa situación, de esa exposición, de ese intercambio, de ese momento mágico. Y comencé un trayecto de formación en diferentes espacios, ¿no? En instituciones, pero también en talleres, con clases particulares con diferentes docentes de guitarra, de música, de canto en particular. Actualmente estoy cursando la carrera de Tecnicatura en Música Popular en la EXESMA, el Espacio de Nuestras Madres, que está con una articulación con la Universidad de La Plata. Un espacio muy... el espacio de nuestras madres, ¿no? Muy significativo, y también una forma de hacer una carrera de música, de dar una carrera de música mucho más vinculada con el qué se hace con la música, ¿no? No solo con el contenido musical estricto, sino el para qué, el por qué, el cómo. Y paralelamente a toda esta formación en instituciones, en talleres, también está la formación del hacer música, ¿no? El poner eso en práctica, ¿no? Entonces estuve en diversos grupos, generalmente siempre cantando y yo tocando la guitarra. Hace 6 años empecé con una murga de estilo uruguayo, en el cual estoy en el rol de la dirección escénica, de la dirección coral, junto con otros compañeros hacemos los arreglos corales. Y bueno, la murga de estilo uruguayo tiene una conjunción de aristas musicales muy interesantes, ¿no? Del canto, pero también de la actuación, ¿no? Y del cómo decir las cosas. Muy interesante, y que me abrió mucho el panorama a mí en general. Actualmente estoy dando un taller de murga de estilo uruguaya, que eventualmente está siendo virtual, así que inclusive es un aprendizaje enorme para todos esa experiencia. Y un poco como fui sacando algunas conclusiones, ¿no? Que las pongo en la práctica también a partir de esta trayectoria musical, que tiene que ver con que la música es una herramienta como otras, pero que es una herramienta para donde lo importante es qué se hace con eso, ¿no? Que es mucho más importante que un contenido específico de un intervalo o de un acorde, el qué se hace con eso, ¿no? En dónde lo vamos a hacer, el por qué, el para qué, en para qué va a usar ese pibe de ese barrio ese acorde, qué es lo que quiere hacer, cuál es el... qué lo mueve, ¿no? No es un contenido muerto, ¿no? Porque si no, la música pierde la vida. La música es lo que hacemos con la música, es lo que hacemos con otros. La música es hacer con otros, inclusive cuando lo hacemos solos, solas, estamos haciendo con otros porque tenemos una formación vincular, ¿no? Porque estamos en un contexto, porque hacemos música en un lugar específico. Yo también me formé como psicólogo social, entonces me es un poco inevitable esa mirada. Entonces, evidentemente, la música es un vehículo, y entiendo yo que por eso saqué mi guitarra del placar y la empecé a tocar a los 18 años y no antes, porque en ese momento tenía algo para decir, y porque la música era la forma de hacerlo, y lo sigue siendo. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué cambió y por qué? Llegamos hasta acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto más aguantar esta realidad? No nos vamos a callar, vamos a criticar. Un relato que no está en la TV. Lo que estamos cantando crece desde el pie. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué cambió y por qué? Llegamos hasta acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto más aguantar esta realidad? No nos vamos a callar, vamos a criticar. A la fuerza del orden otorgaron permisos, ser duro con la droga y jalar de gatillo. Maldición de los pobres, son las fuerzas armadas. Matar con uniforme o morir a balas. Tiembla el tablero, tiembla al mover las fichas hacia la derecha. Tiembla el tablero, tiembla y se caen las caretas de este cruel sistema. Con la tele y los diarios no disfrazan sus planes, justifican lo injusto, falsifican verdades. Mientras mienten y ocultan, le gritamos al Estado. En todo nuestro rostro lleno de guita, cuentas en el Caribe, son la caricatura del problema invisible. El poder y el consumo no gobiernan la vida. La base del sistema es tan podrida. Pasaba recién la canción Salpicón de crítica de la murga La Nota al Pie. Y ahora vamos a darle paso al testimonio de nuestra querida compañera Georgia Andino. Me senté a pensar y a sentir qué es la música para mí, qué difícil expresarlo en palabras, algo que pasa tanto por el alma y por el cuerpo todo el tiempo. La música para mí es sobre todo cantar, pero también es escribir, también es bailar, también es decir, también es tocar. La música es un poco la que lleva dentro de ella misma la más pura dialéctica de la vida, esa que nos amaca y nos golpea, pero sin dolor, o a veces con dolor, pero para denunciar, ¿no? La que anuncia, la que denuncia lo propio y lo colectivo. Es como un poco esto, como el colmillo más filoso, como el colmillo o el diente más filoso y el jugo o el néctar más dulce, más dorado. Cantar para mí es amar, es luchar, es gritar, es la conmoción misma. Cantar es conmoción, sí, es conmover y conmoverme, es desarmarme, es irme, es volver, es conmoverme con pena y con alegría, es la de la vida en común, es esto, ¿no? Es la comunión misma, la conmoción misma y la comunión misma, la de ser con otros. La música es medio todo. Sí. Es eso. Hace unos meses, en plena pandemia, escribí esta poesía que todavía no tiene música. También habla de lo que es la música para mí. Dice así: murmurar la copla, abrir bien la boca, gritar la copla, desparramarse hueso a hueso, secarse lengua a lengua, murmurar la copla, cantarla, gritarla, abrigarla y sostenerla, llevarla en ronda donde haga más falta. Cantar, gritar, abrigar, sostener, resonar, no detonar, acompañar, decir no sé, gritar no puedo, mover. Murmurar la copla, abrir bien la boca, gritar la copla, desparramarse hueso a hueso, secarse lengua a lengua. Son tiempos de... Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene una para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine a dar. La ra ra ira, ira ira ira. Tristecita que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color. Ritualitos que inventa una para vivir. Una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar de ausencia, llenar de besos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar de ausencia, llenar de versos mi soledad. La ra ra ira, ira ira ira. Tristecita que me sale del alma a mí. Musiquita que se me sale del alma a mí. Ritualitos que tiene una para vivir. Musiquita que se me sale del alma a mí. Musiquita que se me sale del alma a mí. Musiquita que se me sale del alma a mí. Tristecita que se me sale del alma a mí. Musiquita que se me sale del alma a mí. Pasaba recién la canción Musiquitas de Marta Gómez, interpretada por Jorge Andino. Ahora vamos a darle paso al testimonio, a la voz de un compañero militante, Leonardo Sartori, que nos va a contar un poco qué papel tenía la música justamente en ese ambiente militante de la década del 60 y 70, y cómo fue para él vivir justamente esa relación tan especial que uno tiene con la música y las canciones y los intérpretes. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Yo soy Leonardo Sartori y mi relación con la música es una situación lateral para mí. Es decir, me veo haciendo cosas y acompañado por música. O sea, hacer algo y tararear algo al mismo tiempo. Yo podría empezar por mi viejo. Cuando yo era chico, mi viejo cantaba tangos mientras hacía cosas. Y cantaba constantemente. No sabía ninguna letra entera y le cambió a la letra a todo. Y eso es una cosa que yo heredé. Mientras yo hago cosas, canto tangos, no sé ninguno entero y le cambio la letra a todos. Ahora bien, en mi juventud, yo empecé a militar cuando tenía 20 años y sigo militando, milité todos estos años. Tengo 69 ahora. En los 70 había una divisoria bastante importante, que era más importante que otras divisorias, que era militantes de un lado y hippies o rockeros del otro. Los militantes, en realidad, teníamos cierto desprecio por los rockeros y por los hippies, y entonces, digamos, los que se copaban con la música eran ellos, y para nosotros era una cosa muy accesoria. Nosotros los despreciábamos, en cierto modo. Y la única música que rescatábamos era la música muy militante. Éramos, la verdad que éramos muy, muy esquemáticos. Causa un poco de gracia ahora, pero nosotros considerábamos que la música era una expresión burguesa. Y como decía recién, lo único que rescatábamos era, no sé, Quilapayún, ¿Qué culpa tiene el tomate?, Víctor Jara, algunas canciones de la Guerra Civil Española. Y bueno, y por sobre todas las cosas, yo soy peronista, desde los 20 años soy peronista. Por sobre todas las cosas, la cantata montonera de Huerque Mapu. Esa nos acompañó durante unos años con mucha fuerza. Yo recuerdo, no sé, algunas tareas militantes, o sea, no sé, ir a limpiar una sequía en un barrio humilde, algo por el estilo, y estar todo el día con la música de Huerque Mapu de fondo. Al grupo Huerque Mapu realmente esa historia le costó bastante, sé que después le costó bastante realmente. Llegó la hora, llegó ya compañero, la larga lucha por la liberación. Ahora bien, yo por esa época sabía 2 o 3 o 4 acordes de guitarra y me las rebuscaba para cantar. Así que bueno, iba a las reuniones y cantaba esas canciones militantes, canciones de la Guerra Civil, algunas canciones de Serrat, Un brío por la pena, Las nanas de la cebolla, y la verdad, bueno, por un lado tenía un aspecto militante esa expresión y por otro lado lo usaba para levantar minas, la verdad. Me gustaba mucho también lo de Miguel Hernández. Y toda esa cosa de Serrat con Miguel Hernández también yo la cantaba y me encantaba escucharla. De todos modos, había una segunda mirada al tema, que era una mirada más, digamos, yo empiezo a militar a partir de la facultad, y de la facultad paso a los barrios. Pero siempre en una actitud digamos de militancia, digamos, en mi casa me gustaba mucho Sandro, cosa que yo no podía confesar en la facultad. En los barrios podía a veces confesarlo, en la facultad me era imposible. Me iban a echar más o menos, pero me encantaba Sandro. Rosa Rosa, Penumbras me volvía loco y no podía decirlo. O sea, la cantaba solo en mi casa, la cantaba con guitarra, pero a solas, nunca la canté en público. En realidad me gustaba Sandro, fundamentalmente. Me gustaba Leonardo Fabio también, en su etapa popular. Y bueno, había como dos niveles, había un nivel militante donde la cosa era Huerque Mapu y había otro nivel donde la cosa era Sandro, digamos. Bueno, yo ahora hace, no sé, como 20 años que no toco la guitarra. Sigo cantando mientras lavo los platos, me emociono con algunas canciones, me gustan muchas canciones nuevas, canciones que van apareciendo, y no sé qué más decirte. Obviamente no tengo el mismo esquema de tanto tiempo atrás, o sea, me gusta casi toda la música, me gustan especialmente los tangos, y algunos recuerdo enteros. Por ejemplo, Serrara casi encendida, ese lo canto entero. Y hasta aquí llego, les mando un beso grande a todos. Y seguimos, a lo mejor esta también la conocen ustedes. A lo mejor sí, a lo mejor no. Esta es una canción que recorre el mundo así, como río. Surgió de la trinchera de los españoles durante la Guerra Civil. Y se llama La Hierba de los Caminos. A la mujer del obrero la comprado una romana. Cuando que rayos del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda, que la... ¡Anda fuerte! ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación, alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Estamos en Como el amor y el invento, un programa de experiencias de educación popular. Y así estamos llegando nuevamente a un final de un programa más, este programa tan lindo acerca de la música, celebrando la música, las músicas. Y hemos escuchado un montón de voces muy ricas, aportes diversos de diferentes lugares, de diferentes personas, formas de revisar, de mirar, reflexionar acerca de este arte tan, tan lindo, ¿no? que es la música. Yo, después de escuchar estos aportes, me quedo ahí, me quedan justamente resonando varias cuestiones. Muchas cosas me gustaron mucho, me sentí identificado también con muchas de las palabras e ideas o pareceres, sentires que se han compartido. Me gustó mucho esta visión de la música y el arte en general, ¿no? Pero en este caso de la música como una narración otra de la historia y de las historias personales, de las historias del mundo, de las personas, como una manera de reflejar una época, un tiempo, sea personal o sea de toda una generación, por ejemplo, de una cultura. Me pareció que estaba muy bueno eso, el tema de que poder ponerle voz a justamente a voces silenciadas o silentes, me pareció que estaba buenísimo. Esa capacidad de también que tienen el arte y la música, sobre todo de reforzar nuestra cultura, las costumbres, la identidad, me pareció que muy lindo todo eso, y sobre todo también otra idea, el hecho de posibilitar la compartida y unir, ¿no?, a las personas, ese que se dijo en varios testimonios, ¿no?, ese puente que a veces se generaba con la música, que a veces era un puente que atravesaba esto, el tiempo, las generaciones, los lugares, que unía diferentes geografías, me parece, y hasta diferentes miradas del mundo, porque también se habló un poco de eso, ¿no?, de la música como una forma de mirar el mundo, de plantarse frente al mundo, frente a nuestra realidad cotidiana y cercana, o a veces también lejana, ¿no?, de poder, y poder ponerlo, o sea, poder hacer algo con eso, que me parece también acá, capaz que meto una cuestión mía, ¿no?, poder hacer algo con eso, porque todos tenemos una lectura de las cosas, qué sé yo, de nuestras experiencias personales de vida, o de las experiencias de otros, o de las cosas que están pasando, y creo que encontrar una manera de agarrar todo eso, toda esa pelota a veces tan grande y a veces pesada, ¿no?, que tenemos, y poder darle una forma y compartirla, y que esa forma justamente tenga una capacidad de poder narrarse con un montón de recursos que tienen que ver con una belleza, que tienen que ver con sensibilidades, que es una posibilidad que nos da capaz que la música, y sobre todo la poesía unida a la música, que también ahí en uno de los audios se hablaba, ¿no? Me parece que es genial, que es algo que nos transforma, ¿no? También pensándonos un poco de cómo nosotros revisamos estas cuestiones. Transforman a la persona, transforman a los grupos y transforman todo, hasta las épocas. Me parece que es muy potente. No sé ustedes qué piensan. Sí, sí. Tal cual. O sea, es, comparto totalmente cómo te ha atravesado a vos este hermoso programa. Y también voy a retomar algo que dijiste y que también me ha hecho eco. Vos dijiste y hablaste de la música como generadora de puente entre las sujetas, sujetos, entre los pueblos. Y también se habló en ese eje de que la música transforma profundamente nuestras vidas, porque para mí se filtra entre las grietas del sistema, ¿sí? No se la puede tapar, no se la puede silenciar, y como se va filtrando por esas grietas del sistema, rescato en lo que vos decías como puentes, las voces, como nos compartían nuestros artistas, son historia, y por eso son memoria, porque hacen ese puente entre, cuando vos hablabas de esa música que hace a nuestra cultura, esa música que viene desde nuestros ancestros también, y se va moldeando y resignificando en los temas actuales. Bueno, están haciendo ese nexo también de construcción de memoria, entre los sentires, entre los pensares, porque la música es sentimiento, la música es horizonte, la música es palabra que es tan potente, que es palabra entendida en todos los idiomas. No hace falta saber tal o cual idioma para que la música nos interpele y nos sensibilice y nos haga pensar y pensarnos, cuando esa música es desde una conexión colectiva y se escucha colectivamente y es transmitida por un pueblo al resto. Entonces es tan encantadoramente bella la música que puedo estar sentada frente a mi compañero que habla quechua, que hable guaraní, o que hable también brasilero, que a mí me cuesta, y nos vamos a poner a llorar y a emocionar y a bailar y a sentir lo mismo. Qué potente que es el haber tenido esa beta de unión. Creo que pasa con el arte, ¿sí? que lo hemos visto. Y cómo atraviesa los cuerpos, porque con la música se pone el cuerpo porque me lleva a la danza, me lleva, al menos a mí pasa, yo escucho y hay canciones que me están atravesando y tengo que empezar a acompañarlas con el cuerpo. Y creo que justamente por esa característica nos compartían las compañeras y compañeros. Otra idea que me encantó y me enamoró es que la música se expande. ¿Viste? Como una gotita de pintura, una gotita que se tira en un papel, que se tira en el agua. Una gotita de pintura se va expandiendo y va tiñendo el agua también de ese color. Y acá nos compartían que la música se expande. Y que a su vez, de expandir así nos va uniendo a todos, y al unirnos a todos nos va como aglutinando a través del sentimiento. A mí me gustó mucho el programa de hoy, me gustó y me conmovió mucho también el poder sentir cómo la música fue transformando la vida de los músicos y las músicas. Y que uno, que no es ni música ni músico, también es parte de ese maravilloso proceso, porque la música de los músicos y de las músicas está hecha para ser transmitida y expandida entre todos y entre todas, ¿no? Sí. Y creo que es un espacio de resistencia, como hablaron, en donde no hay avance capitalista que pueda acallar las voces de la música. Y muchas veces los pueblos afrodescendientes, ¿dónde guardaron su acervo cultural a través de los tambores, del candombe? Y eran reprimidos, y eran acallados, y sin embargo a través de la música pudieron resignificar sus concepciones culturales. Y después, bueno, se fueron compartiendo y transformando en gran parte del folclore de nuestra Via Yala, ¿no? Estoy como muy conmovida de este encuentro. No sé ustedes, compañeros, no sé, Albita, ¿qué te pareció? Sí, no hay mucho para agregar a lo que ustedes ya dijeron, que es muy hermoso y muy sentido también. A mí la música me recuerda rondas de amigos, de amigas, con una guitarra, con un bombo, en el patio de la casa de uno, o en la sala de la casa, compartiendo momentos inolvidables, tratando de afinar la voz, queriendo ser todos y todas cantantes, y poder acompañar esas melodías y esas letras que, como bien decía Leonardo, en una época marcaron a generaciones y los confirmaron en sus compromisos militantes. También quiero rescatar aquello que decía Monchi, que la música es como un pájaro que te va guiando con su sonido, ¿no? Y te va llevando hacia lugares insospechados, infinitos. Esto es una interpretación mía, que uno sueña. Para mí la música también tiene que ver con los sueños y también tiene que ver con expresar desde esas historias de gente común, de gente que muchos de nosotros hemos conocido o no, o que la hemos conocido a través de las canciones, que nos cuentan esa cotidianeidad de los pueblos, de las ciudades, de los oficios, ¿no? Y está por eso muy, muy ligada a la poesía. De hecho, hay muchísima poesía sobre la música, o hay muchísima poesía musical, que cuando uno la lee o la escucha, parece que alguien que la está diciendo estuviera cantándola. Es indispensable para nuestra vida la música. Creo que es un don que podemos tener o un don que nos regalan quienes tienen ese don de poder decirlo de manera musical, los dolores y también las esperanzas de los pueblos. Y me quedo un poco con eso, ¿no? Y también quería recomendar un documental que se llama El Silbador, que es sobre el Cuchi Leguizamón, uno de los grandes exponentes de la música de décadas pasadas, que todavía sigue vigente porque le ha regalado a nuestro pueblo las mejores canciones, los mejores poemas musicalizados por él mismo y cantados por muchísimos artistas populares. Así como hay miles y miles y miles, y podríamos estar días enteros nombrándoles. Bueno, esta es una recomendación. Se puede ver en YouTube este documental, El Silbador. No me queda mucho más que decir, simplemente demostrar mi agradecimiento y admiración a todos estos compañeros y compañeras que nos han regalado un ratito de su tiempo, una canción y reflexiones acerca de qué es la música y qué significa y qué sentido les da a sus vidas. Y con esto me parece que cerramos un lindo programa que está muy relacionado con el programa anterior, donde hablábamos de un festival, de unos festivales de artistas populares de los territorios, de las comunidades, y que el arte siempre nos va a acompañar y nos va a hacer la vida y los procesos de cambio mucho más lindos, mucho más bellos y mucho más esperanzadores. Qué lindo es tener un programa todo sobre música, hablando sobre el sentido, sobre las vivencias, sobre cómo llegó la música a nuestras vidas, cómo llegamos a ella, sabiendo que la música es algo, como decíamos en nuestra reflexión, es algo que nos hermana, que nos une, que nos recuerda las rondas, el compartir. El compartir alegrías como las que estamos viviendo en estos días, tras haber recuperado Bolivia su estado democrático, el estado de derecho, sin violencia, y con un llamado a la paz, pero no a una paz ingenua ni a una paz de cementerio, sino a un estado en el que a través de la participación, el diálogo, la comprensión de que esas violencias que ejerce la derecha, que ejercen los grupos fascistas, no tiene sentido para construir un país, para reconstruirse. Y qué lindo los discursos de las nuevas autoridades de Bolivia, de Luis Arce y de David Choquehuanca, remitiéndose y apelando a los ancestros y ancestras, a los aprendizajes y enseñanzas de nuestros más antiguos, como diría el subcomandante Marcos, trayendo la voz de los pueblos originarios a los sueños y a la nueva Bolivia, que no es que se vaya a construir de cero, sino, como decía el presidente electo y ya presidente de Bolivia, Luis Arce, rectificar todo lo que se hizo mal y continuar, profundizar todo aquello que fue hecho en beneficio del pueblo de Bolivia. Y también la alegría de compartir con los hermanos y hermanas de Chile, que están en las calles, que no le tienen miedo, que le hacen frente a la represión permanentemente. Es una esperanza para nuestro continente. Una nueva forma de, como decíamos en el Festival de Artes para Respirar, un nuevo aire que estamos sintiendo y en el que nos sentimos más seguros, en el que nos sentimos con mucha más esperanza, ¿no? También tenemos que denunciar algunas cosas que están mal, y sobre todo en nuestro país. El gobierno de la ciudad quiere obligar a volver a las aulas a los docentes, las docentes, a niños, niñas y niñes, sin tener en cuenta que hay que respetar una serie de protocolos, de que hay que tenerle un poco de respeto al virus y de que no se puede hacer las cosas caprichosamente, que está en juego la salud de nuestros niños, niñas, niñes, de nuestros maestros y maestras, de las familias y de todos y todas nosotras. También denunciamos que finalmente se produjo el desalojo en Guernica y que el gobierno nacional está tratando, o el gobierno de la provincia está tratando de elaborar un plan de lotes con servicios para las familias que están necesitando lugar para vivir un hábitat más digno. Aunque sabemos que la dignidad la hacen las personas y las ponemos los seres humanos. El hábitat está construido de esa manera. Por eso no se trata solamente de un piso y de un techo con unos servicios, sino de cuál es la mejor manera que podemos encontrar las personas para vivir y para vivir mejor en comunidad. Y se están tomando algunas medidas, pero eso es muy lento, es un proceso muy lento, y esas medidas se hacen para evitar las tomas, y realmente si hay tierras ociosas, si hay gente que en algún momento hizo negociados con los estados, con el estado, y se apropió de tierras y compró por muy bajo precio tierras que ahora dice que son propias, hay que ver de quién es el derecho mayor. ¿Quién tiene derecho sobre esos lugares, sobre esos predios para vivir? Quienes las tienen ociosas y solamente por mantener sus propiedades y por cobrar unos impuestos, o quienes realmente necesitan un lugar para construir o reconstruir sus vidas. Tenemos que pensar en eso, porque el derecho a la propiedad no puede ser un derecho inalienable. Tiene que limitarse, porque el derecho a la propiedad es el derecho de la burguesía, de la clase acomodada, y es un derecho inventado por ellos. En realidad deberíamos apostar a una propiedad común, a una propiedad social, como existen en muchos otros países, las cooperativas de vivienda, de hábitat, que son propiedades sociales y no tienen un dueño solamente, sino que se van transmitiendo, se van entregando. Cuando alguien deja su vivienda, la toma otro cooperativista, otro miembro de la comunidad que también tiene derecho, que también merece ese lugar. Por otro lado, vemos que también hay poderes destituyentes, como en Perú. Es algo bastante confuso lo que sucedió con el presidente Vizcarra y los diputados acusándolo de corrupción, pero acusados de corrupción, que destituyen a un gobernante que también, o sea, el corrupto acusa a otro de corrupto. Es como decir que en este mundo el ladrón cree que todos son de su condición, ¿no? Y nos preocupan estos juegos del poder en cualquier lugar. Nos preocupan muchísimo. Vamos a también recordar a personajes que se nos han ido en estos últimos tiempos. Pino Solanas, Víctor Basterra. Pino Solanas, un gran hacedor de cultura, un gran cineasta y también político. Quizás no coincidíamos mucho con él, pero un político que se supo jugar, sobre todo con sus discursos y su participación muy efectiva en el Senado en torno a la aprobación de la ley por la interrupción legítima del embarazo. Víctor Basterra, el fotógrafo que sacó a la luz lo que estaba sucediendo en la ex ESMA a riesgo de su vida, ¿no? Que pudo, a través de sus fotografías, de los desaparecidos y desaparecidas pudo dar cuenta a sus familiares de que estas personas estaban ahí, que habían sido secuestradas en ese lugar del horror. Para ellos, nuestro homenaje y el reconocimiento siempre por su lucha y su entrega, por su valor, por su coraje en tiempos tan, tan difíciles, ¿no? Vamos a seguir compartiendo otros programas hasta fin de año, hasta que termine este año, y vamos a seguir compartiendo la música, las artes, la narrativa de nuestros compañeros y compañeras educadores, y vamos a seguir denunciando y anunciando. Y este término que nos quedó grabado a sangre y fuego y que queremos apropiarnos de él, disoñando un mundo donde quepan todos los mundos. Y en nuestro próximo programa vamos a reeditar aquel programa que nos gustó tanto también de hace un tiempo, que es donde Paulina Carreño y Norma Susal, dos narradoras, dos actrices importantísimas en nuestras vidas, compañeras, nos narran cuentos, nos cuentan su experiencia como narradoras, como educadoras también, que saben transmitir a través de la literatura y de contar cuentos, contarnos y leernos poesía, cómo se produce la transformación, la sanación nuestra, de nosotras, de nosotros, porque es otra disciplina del arte que tenemos que rescatar en los procesos de educación popular, que le dan mística, que le dan fuerza y ponerle palabras a aquello que han dicho autores, autoras, que nos traen modos, contenidos para reflexionarnos y para gozar al escuchar y al leer, y al reescuchar. Nuestra reexistencia tiene sentido a partir de estas propuestas, de la narrativa en este caso, así que les dejamos y nos vemos el miércoles nuevamente con aquel programa que nos ha encantado tener y brindarles. Hasta entonces. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que, como vos, están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 20 a 22 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar. ¡Hasta el miércoles! Que si he escrito yo tanto, tanto, es porque mis dedos no se cansan de dictarme, ay no. Que si he amado yo de tantas formas, es porque mi alma no se cansa de llorar, ay no. Pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, si el nido de mi garganta no se volviera canción, ¿a dónde me llevarían